alternativamente. Por esta razón la adivinación muchas veces falla, porque el vidente vio el resultado de la causa y efecto del presente, basado en la causa y efecto del pasado, el cual le indicará el futuro inmediato. La adivinación en estas condiciones va a cambiar, porque el lapso que el vidente vio en las energías pensamientos de la persona que adivinó, tiene un tiempo determinado, ya que la persona cambiará esas energías pensamientos infinidad de veces. Muchas veces la adivinación da un resultado positivo, se debe a que la persona mantuvo algunas energías pensamientos estables y eso permitió que el pasado, presente y futuro se mantuviese invariable. Ustedes viven en el factor X, la probabilidad. Significa que sus energías pensamientos no son estables, ustedes son inconsecuentes, inestables, inseguros, etc. El electromagnetismo del planeta se alimenta de las energías pensamientos de los seres del planeta y mientras ustedes no estabilicen sus pensamientos astralmente, el viaje del tiempo no podrá ser una realidad. Viajar en el tiempo, como ustedes lo llaman, es factible, pero siempre podrá ser realizado al pasado, o sea, hechos que ya han sucedido y que se mantienen estables en el registro akáshico, nunca podrán hacerlo hacia el futuro, puesto que ese futuro ustedes no lo dominan, es impredecible, vacilante e incierto. No olviden que ustedes viven dentro del factor X y este nunca les podrá dar la respuesta cierta, siempre está saltando de un lado a otro y ese será el gran problema para los viajes del tiempo. 17. Ustedes realizan viajes en el tiempo. Tienen que entender que las realidades del universo, o sea todos los seres vivientes y absolutamente todas expresiones de vida, se encuentran en una inimaginable e inmensa mente universal. De aquí podemos partir para entender los viajes del tiempo. La mente universal contiene en sí misma un registro akáshico cósmico, inconmensurable e infinito. Lo mismo que sucede en la mente de ustedes, sucede en la mente del universo, pero a una velocidad inimaginable. La realidad mental del universo es infinita, incomprensible para muchas formas de vida, es algo indescriptible. Si miramos esta mente universal globalmente, vamos a ver que millones de energías, pensamientos, almas y espíritus se mueven simultáneamente y alternativamente, dándole la vida y la existencia eterna. Esta mente se divide en zonas y cada una posee características muy definidas. Partes de estas zonas albergan energías, pensamientos, espíritus, que pertenecen al registro akáshico, o sea, a la memoria de esta gran mente. Parte de las energías, pensamientos de esta mente universal, existen y viven dentro de los cambios, son energías, pensamientos, almas y espíritus, que aún se encuentran en el camino del aprendizaje cósmico, recorren las zonas de esa mente buscando complementar y llenar la fuente inagotable del saber, buscan profundamente la sabiduría de la existencia, son los caminantes estelares que